Bueno, okay. El resto es malísimo. Está muy bien. Está muy bien, mira, está Félix, ¿eh? El mensaje de Félix Buenaventura me llega. Lo voy a leer en vivo, a ver qué nos está diciendo. En este preciso momento llegan dos mensajes de él por WhatsApp. ¿Qué dicen? Está muy bien. Dicen, no, no dicen eso, dicen, todo apunta a que llegamos unos minutos tarde. Yo creo que sí, creo que sí. Ya estamos por Córdoba y Pueyrredón. Y a mí, ¿qué carajo me importa esa información, no? Que Córdoba y Pueyrredón. A las 12 y 5, sí, sí, bueno, pero menos mal que bueno, no importa. Siempre, lo, a mí siempre lo que me... Callate, Félix. Relaciones sexuales. ¡No! ¡No! ¿Con quién? Por favor, dale esa sorpresa a Dari cuando venga, que no lo debe haber escuchado. Cuando encuentres el hueco, meté tuve relaciones sexuales, ¿eh? Por favor. No, lo importante es no estar solo. Yo pensaba, no, viste, llegás bueno y no tenés rebote. Estoy yo. Sí, venía por acá y pasaba por acá y pasé por ahí, por la puerta. Venía, llegué medio justo también yo. Sí. Y pasé en bicicleta ahí por Gorriti, ajá, por la puerta de Plata, de lo de Dolina. Y había más gente. No. Nah. Este programa, sí. No, nah, no. Había. Chequéamelo, Quiroga, había más, no puede ser. Había más, habían llegado. A la esquina llegaban, por lo menos. ¡Buah! Sí, del otro lado tenemos ahí en la tribuna. Quiroga solo está. ¿Todo sí bien, Quiroga? Sí, dice que sí. Lo sé para un vidrio. No, pero estamos bien. Pero. La podemos charlar de lo que pasó en la semana. No sé qué pasó, sí, en la semana, sí, que yo no lo escuché nunca el programa porque justo tuve el temita de la CB. ¿Eh? No, pero fue. Ya está. No, no te das problema, no te voy a hacer un resumen del programa de la semana. Okay. Queda como. Para la gente que sí lo escuchó, resulta lo mismo. Perdón, los problemas de salud son graves, ¿viste? No, ¿sabes qué pensaba? Recién fui a buscar agua y pensaba en. ¿Viste? Mientras me iba bajando el agua, llenando el agua en el vasito, el bidón estaba como justo, ¿viste? Cuando está. Apenita, uh-huh, sí hay que queda como el último agua, que es la que queda en la serpentina del dispenser. Y yo estaba, que no se me termina a mí, porque viste, te agarra la culpa, se te termina vos y tendrías que agarrar y cambiar el bidón, que pesa, claro, te tendrías que cambiar el bidón, te pesa 47 kilos el bidón, viste, para que sacó uno, por el otro, y poner el bidón y que cargue y todo, así que no, y por suerte esa fe. Aparte, como el fondito. Y atrás había un chabón con un vaso, y fui haciéndome el boludo. Dije, bueno, no te ayudo. Qué rico está el agua, sí. Ay, agüita. Fresquita. Es muy poco caballeresco, ¿eh? Ay, sí. Bueno, no sé usted, qué. Ustedes también saben que soñé, sí, otra cosa. Soñé que hoy a la noche, hoy me desperté. Yo nunca me acuerdo generalmente los sueños, me acordé. Porque, no sé, viste que cuando uno se despierta inmediatamente después de soñar algo. Uh-huh. Va, uno tiene esa sensación, por ahí lo soñaste a la 1 de la mañana, no sé, pero bueno, a la 1 no, porque estoy despierto haciendo el programa, pero por ahí lo soñé a las 9 y me levanté cerca del mediodía, como me levanto siempre. Tranquilo, sí. Sí, y me levanté cerca del mediodía así como diciendo, uy, recién soñé esto que era que me ofrecían ser intendente de La Plata, así como hice. Como hoy me decían... ¿Querés ser intendente de La Plata? Y yo, pero ¿cómo? Sí, intendente, dale. Vos das bien, intendente, sí. Y entonces, bueno, decía. Y agarraba y como que en un momento llegaba a estar en el despacho de la intendencia vestido de traje. Pero ¿por así, qué La Plata, no? Con la, no sé, como desajustada la camisa, ¿viste? Y entonces, ¿sí? En un momento decía, no es lo mío esto. No es lo mío esto, no, la verdad que no. Y después decía, ¿cómo le explico? Ajá. ¿Cómo le explico ahora que me dieron la intendencia y yo la acepté que voy a dimitir, ¿no? Claro, tampoco con todo tiempo, el caos parte social que podría significar eso en la ciudad de La Plata. Imagínense, gente que sale a aprender vidrieras. Aprender vidrieras. La aprende con un botón. A la vidriera le prende fuego. Es tan fuerte el fuego que quema el vidrio. Claro, agarra el vidrio que es arena. Claro. No, pero sí, así la gente hace todo tipo de desmanes, gente de estudiantes y de gimnasia dándose más hasta morir. ¿Tuviste obras de gestión, actos de gestión o algo, o no llegaste no, a ser... No, yo, porque eso era lo que más culpa me daba. Llegar a la intendencia después de mucho esfuerzo de otros que me ofrecían la intendencia y... Pero tenés pensado una medida importante, por ejemplo, si fueras intendente de cualquier localidad. ¿Qué te gustaría? ¿A mí? ¿Si fuera intendente? Pensalo ahora que tenés la oportunidad. Porque me levanté pensando en eso. Uh-huh. ¿Sabés? En que nunca vi la gestión, la parte de la gestión que podía hacer. Y después decía, mirá, podría haber puesto, qué sé yo, separación de la basura. Esa te, la ecología te gusta. Podría haber puesto separar la basura y algunas medidas del tránsito y no sé qué, del casco histórico. Sos Macri, básicamente. Empecé a pensar esas cosas y claro, y en un momento dije, ¿y si es un embole encargarte de esa cosa, boludo? Así que lo que más me gusta en la vida es planear cómo hacer que la gente separe basura. Me muero, me cago de embole. No, me muero. Sí, no. Así tacho que, verde, tacho negro, sí, un embole. No creo que nunca... no voy a lanzar mi candidatura. No, solo está buena cuando aparece whisky. Bueno, tranquila, la gente de La Plata, no vas a agarrar la... No voy a hacer la intendencia. No, no voy a... Como si fuera agarrarla, sino que de repente pasas. Sí, pero bueno. Pero me lo ofrecieron así. ¿Usted está bien? Yo estoy bastante bien. Si querés te cuento... Si querés, no le metí una S ahí porque vengo... Estuve en Rosario esta semana. Ah, qué lindo. Pero si querés te cuento un poco de qué vamos a hablar. El otro día estuve pensando... ¿En qué? En que... Venimos dos programas, creo que hace cabo esto, ¿no? Dos programas y bueno, vamos a poner un poco... Este es el tercero. Este sería el tercero. Vamos a poner un poco de música, pero vamos a tratar de hacer lo que tendríamos que haber hecho al principio, que es pasar alguna gran banda, ¿no? Alguna gran banda tipo Beatles, Rolling Stones. Ajá. Y hablar un poquito de eso, justamente ahora que los Beatles... Bueno, después si quieres lo cuento, pero que... ¿De los Beatles va a hablar? Vamos a hablar un poquito. Poco, porque lo más importante es escuchar el tema, ¿no? Pero... justamente hoy salió la noticia de que los Beatles... Bueno, los Beatles... ¡Se juntan! ¡No! Podrían, tranquilamente, eso, ¿no? Con los hijos. Eso sería una verdadera noticia, ¿eh? Así le ponen el alza. No es tan buena como esa, porque no, es difícil que suceda. Qué bueno, y dos intérpretes del Juego de la Copa. Es muy bueno. Ringo Paul y dos que con el Juego de la Copa más o menos le dice lo que hace la... Ringo, que, claro, que viene a la Argentina ahora, sí, antes de fin de año. Bueno. Qué lindo. Ir a un concierto de Ringo Starr, mirá que hay que ponerle huevo a la vida, ¿eh? No, terrible. Uno iría... Un concierto de Ringo Starr, es como... ¿no? Pero, claro. Ni Badía creo que iba, ¿no? Pobre, me estás tocando mucho difunto. Sí, no, tocaste bueno, 3 de 5. ¿Pero qué otro fanático minutos de los Beatles famoso hay, además de Badía? Un verdadero fanático de los Beatles, alguien que lo conmueva, que diga Ringo Starr y se le ponga la piel de gallina. Badía solo, yo no conocí ningún otro. El Denso, mi amigo, el Denso es bastante... es una persona famosa. Un poco más popular. Sí, un poco. Él es bastante popular, sobre todo en el circuito oeste del conurbano, pero... Okay. Pero no, sí, famoso, muy fanático de los Beatles, muy fanático. Así que Badía se sepa, no recuerdo. No recuerdo. El Queco Villalba creo que le gustaba mucho. ¿El que jugaba de fútbol? Sí, sigue jugando en Argentina Junior, igual lo mataste a otro más, mataste a un sexto. Pa. ¡Pimba! No mata a nadie. Bueno. No mata a nadie. Bueno, en fin, no vamos. Sé. No, apertura. Vamos con la apertura y... R4 Radio Splendid, la broadcasting de las iniciativas felices, se enorgullece en presentar la hora doble. Fuerte ese aplauso. Nadie nota que es una grabación. No. Con la conducción de Federico Simonetti y un retrasado Feli Buenaventura. Hoy está Sid Bernstein musicalizando. Vanessa Strauch tiene su columna de moda, canciones y risas. Alejandro Quiroga está en la producción y Darío Góngora, el ídolo, el número uno, el nominado a los premios de la radio, estará en la operación técnica. Vamos hasta las 2 de la mañana en esto que se llama La Hora Doble por Radio Splendid. Para la alegría de muchos amigos voy a leer una gacetilla que el martes de la semana que viene se están presentando los amigos. Zona Liberada, Comedy Band en vivo. Única función, 3 de septiembre. Este 3 de septiembre a las 20:30 en el Maipo. El nuevo humor argentino toca el cielo con una propuesta inédita en el mítico Teatro Maipo. El próximo 3 de septiembre los mejores comediantes de stand-up porteño llegarán al emblemático Teatro Maipo para demostrar que se puede hacer reír con un show de calidad y humor de alto nivel. Zona Liberada, Comedy Band es una lograda conjunción de monólogos de stand-up, videos, sketch, de humor absurdo, musicales, números de magia y canciones humorísticas, ¿eh? Así nomás, en fin. Dirigida por Gerardo Bamonde, con la producción y el libro de Víctor Wolf. Ah. Y entre otros van a estar muchos amigos: Martín Rocco, Guillermo Celsi, Martín Pugliese, Mariano Potel, Daniel Niborski, Belén Cacha, Gira Denis, Mariana Petraca, Natalia de los Santos e Irupé Pedazos. También va a estar... Sergio Lombardini, no estoy diciendo porque dice todo el brillo que deslumbró en Europa. Sergio Lombardini, sí, muy bien. Sabés que Lumbar anda bien, monologuista, y empezó a estudiar magia y le fue muy bien en haciendo magia. Llegó a ganar, a salir tercero o cuarto en un concurso en Londres, muy importante. Lo invitaron en un programa que se llama Le Plus Grand Cabaret du Monde, que va haciendo... Oh, qué sofisticado que suena todo. En Francia. Claro, sí, me imagino. Bueno, creo que dije Irupé Pedazo. Dije, qué desastre. Irupé Pedazo. Irupé. Bueno, después Fran Brunetta y no sé qué más. Andresini, Emilio González, Moreira, Hugo Fili, Leo Camisal, Tato Broda, Roberto Bolaski, Gerardo Freideles y Fernando Cris. Una verdadera selección. Zona Liberada, Comedy Band. Entonces, en el Teatro Maipo, 3 de septiembre a las 20:30. No me lo pierdo por nada. Cabaret. Perfecto. El otro día fue ver el vamos a tener 12, sí, dos invitados el lunes. Ah, bueno. Después, ¿qué más? Tenemos 3 vouchers de Nac & Pop para regalar. Cadena nacional y popular de Rap y Morphy, Nac & Pop, que tiene en septiembre, agosto y septiembre, la promoción de 9 mangos, la hamburguesa, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, en esa franja del mediodía. ¿A cuánto? 9 pesos la hamburguesa. Oh, wow. Sí, además tiene todos los menús congelados desde marzo a 10 pesos, todos los menús que tienen, que están hechos con huevo, y también todo el café libre por 5 pesos, ¿eh? Nac & Pop. Congelado el precio, decís vos. El precio, el menú, café. No, el menú congelado. No, bueno, okay, congelado el precio, así es. Pueden elegir 3 vouchers para elegir cualquier cosa para comer y cualquier cosa para beber de Nac & Pop. Lo tienen que pasar a buscar por Freire 932, ahí. Perfecto. Por la puerta de la radio. Estoy acá. Okay. Sí. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos también, como siempre, 1 kilo de helado de heladería Cadore. ¿Hay consigna hoy? ¿Cómo sí, es? Claro, por supuesto. Ah, Cadore, vamos a decirlo, Avenida Corrientes, 1695, ahí frente al Paseo de la Plaza, nuestra heladería de cabecera. Y como ya todo el mundo conoce la calidad de su helado, vamos a decir la consigna. ¿Cuál es? Habíamos quedado, magia con helado. Mira, justamente, habíamos hablado de magia con helado. Por ejemplo, con cosas de magia, galera, conejo, varita, David Copperfield, fafá. Frambuesa, por ejemplo. Cartas, ¿qué hay de...? Cartas. Nada de magia, nada. Eso, cartas, okay, trucos, okay, toda la palabra que quieras. Ilusionismo. ¿Tabes? Ilusionismo también, qué sé yo, faraón, viste que siempre hay un ataúd. El de las espadas. Serrucho, claro, viste, serrucho. El mago también está, el mago que corta, ese serrucho chocolate. El mago carpintero. Sí, está ahí, conejo, tenés, bueno, todas esas cosas, sí, tenés la variante carpintera. Viste que el mago siempre tuvo ese complejo carpintero de meter mucho serrucho, clavo, viste. Sí. Tiene, exacto, mucho elemento de la, sí, carpintería, sí, sí, ¿no? Sí, sí, es porque se ve que era como lo que hacían a mano, ¿viste? Que tenían a mano los en una construcción de al lado. Bueno, o sea, vamos a probar, vamos a ir practicando. Claro. Sí, sí. Porque... ¿Gepetto era mago o no era mago? Hacía que Pinocho cobre vida. Tira, qué lindo recuerdo. No, yo hice una... Gepetto. Gepetto era mago y diría que cobre eso, vida. En fin. Bueno, hola, papá Gepetto. Ejemplos, a ver, cerrú chocolate, ya lo tiramos, pero no sé. A ver, ¿usted tenía uno bueno, Quiroga? No, ninguno, ¿eh? Galera, galetra, conejo, sí, secretaria, siempre tiene una secretaria, cartas, naipes, truco, chocolate. Naipera. No, fin, muy difícil para mí. En fin, lo que no hago, bueno, la capacidad intelectual. Sí, me parece que va a ser un verdadero fracaso. Así que si se te ocurre, tenés más chance todavía de ganar. Esa, okay, es la ventaja, ¿eh? Si participa poca gente, los que participen tienen más chance de ganar. Quiero así que bueno, magia con helado, uh-huh, es en el hashtag, en arroba la hora doble en el Twitter, facebook.com/hora doble y el 4010-7157-7158. ¿Tu novia te quiere presentar a sus padres y eso te pone nervioso? ¿Querés pedir un aumento pero tartamudeas de solo pensarlo? Adquirí ya tu sombrero Coal Mine. Con tu sombrero Coal Mine, asistí a todos esos eventos que te producen estrés sin preocupaciones. El sombrero Coal Mine tiene un sensor que influye en tu cerebro que neutraliza todo tipo de titubeos. Y a partir del lunes he decidido, como gerente general de la empresa, que vamos a recortar este mes todos los salarios en un 70% para poder irnos de vacaciones a Miami con mi amante Sarita de Recursos Humanos. Gracias. Sombrero Coal Mine, y siéntete libre de decir lo que se te cante. Pero para un poco, Norma. No me doy cuenta cuál es tu vieja y cuál es tu viejo. ¡Ah, oh, mamadera! ¡Qué bigotuda la tana, eh! Sombrero Coal Mine, aprobado por la Federación Argentina de Box y el Ku Klux Klan. Espacio Publicitario. De lunes a viernes, de 18 a 19, el doctor Daniel Cazola te trae toda la información de salud del país en Curar con Opinión, por Radio Esplende, AM 990. Hace unos días nos reunimos con el gerente de una importante marca de antitranspirantes que evadía ingresos brutos y le hicimos sudar la gota gorda. Pagar ingresos brutos es tener más escuelas, más hospitales, más policías en las calles. ARBA. Pagar es la única opción. Buenos Aires, provincia. Fin de espacio publicitario. ¿Decís murciélago? ¿Dentrífico? ¿Tergopol? La Ola Dolbe. Tu programa favorito. No, llevo unos minutitos tarde nomás, unos minutitos tarde porque seguro estuve en un trabajo muy a full, ¿sabes? Muy a full. Y bueno, en fin, ha llegado. Estaba en una situación en la que no me podía ir. Sí, sí, eso dicen todos. Hola, ¿cómo estás? Tranquila vos, ¿eh? Que lleguen cuando quieran, nos estamos esperando, no se preocupen. Vamos a leer el mensaje de los oyentes. Ángel García dice, los Beatles se podrían reunir en un capítulo de The Walking Dead. Dice, muy, muy bueno, ¿eh? Muy bueno es el labial de Félix que tiene. Sí. ¿Labial? ¿Tenés lápiz labial puesto? Sí. Ah, no. ¿Por qué? ¿Fue a tu show ese que los trasvisten? ¡Ay! ¿Y no se podía sacar bien el lápiz labial? No, es más, me lo puse extra para venir acá. ¿Podés hablar al micrófono? Un vale, poco si para los oyentes. ¿En qué mundo llegaron, muchachos? Hola. Ahí está, ¿cómo les va? Bien, ahí se le escucha. Bueno, me preguntan si era Macri en mi cuerpo. No, Macri en... No, porque Sonic quiere intentar. Intendente de La Plata, no importa. No, sí, Bruera. Sí, cualquiera. Que era Bruera, son Bruera. Era claro. Bruera, sí. Y me sorprende demasiado que sepas ese dato. Bueno, la consigna de hoy es magia con helado. ¿Se les ocurre algo? Ah, tengo que sacar el cuaderno y escribir. Bueno, magia con helado. Ahí. Conejos al whisky. Paloma. Conejos al whisky, sí, es un poco choreado. Un poco choreado. Palomas carpone con frutos rojos, dice Manuela Saiz. Muy bien, Manuela, qué aplicada. Perfecto, entonces por ahora están participando. El fruto rojo fue de gula, ¿no? Porque palomas carpone tenía... Mazo carpone de cartas. O sea, dice, sí, lo de Marcelito, ¿estás ahí? No sé. Dice, Costa del Tuyú, en minuto, palabra doble, se dirán todas las verdades sobre la ley de médanos. Así es, efectivamente. ¿Qué vamos a escuchar, Sid Bernstein, ahora? ¿Qué nos trajo? Como te decía antes. No, me parece que estaría bueno poder hacer un poco de música de las grandes bandas que han llegado a nuestra tierra para alegrarnos la vida, básicamente. Yes. Justo hoy con una noticia que tiene que ver con algo que publicaron varios medios, que es que la BBC va a reeditar aparentemente unas grabaciones en vivo de los Beatles. Siempre, como les gusta. Ya es la segunda, es la segunda vez que hacen esto. Pero bueno, estos muchachos con tal de facturar. Yes. Y aparentemente no hay ningún... O sea, son temas inéditos porque no se editaron, pero son temas que obviamente... ¿Cuánto? A ver, esperá. Los derechos de los Beatles y toda la movida. Ahora mismo, ¿esa tarasca dónde va? ¿Polma y Ringo tienen algo o no? 50 años de... A ver, si mal no recuerdo, una vez que pasan 50 años de los... En la música son 50, en general son 75. No, son 50. No, son... En el cine son... 50, sí, o por ahí. Sí. Pero más allá de eso, igual no quiere decir, a ver, son dos cosas distintas. Eso es para que vos puedas ejecutar la obra de otro, pero no quiere decir que vos no sigas cobrando regalías. Ah, obvio, sí, Haldren, sí, ¿no? Obvio. Porque están hablando de dos cosas distintas. O sea, ahora vos podés agarrar y podés decir mis temas de los Beatles. Pero lo que me podés poner así a tu disco y con salir. No, pero estaba bien lo que preguntaba Félix. Con el labial en la boca. Siento que estoy haciendo el programa con el guaso. Bueno, vas a tener que acostumbrarte, Maldito Batman. ¿Lo vas a hacer seguido? Quizás sí, ¿por qué no? La verdad es que es algo que me siente cómodo y no es la primera vez que lo hago. ¿Por qué le queda bien el rouge? ¿Cómo le va a quedar bien el rouge? Sobre todo en Godoy Cruz. Escúchame una cosa, en una época yo me delineaba los ojos, pero bueno. Tuve relaciones sexuales. ¿Cómo? Mira, ahí está tu confeso, mira. A ver, Félix. ¿Qué es eso? Tuve relaciones sexuales. ¿Viste? ¿Viste? ¿Eso hiciste en Godoy Cruz o no? ¿De cuándo está eso? ¿Cuándo dije eso? No sé, pero es una parte polémica porque mucha gente lo desmiente. Cree que nunca tuviste relaciones sexuales. Sí, la verdad es que sí. De hecho, hay gente que no debería escuchar eso. Quiero que... de hecho, por ejemplo, el taxista que nos trajo. ¿Cómo se llamaba? ¿Nos está escuchando? Sí, dijo Oscar, que iba a poner ahora el... Oscar Omar. Nos dejó 20 también. Centavos menos después de pagarle 250 pesos. Le dejé 30 centavos yo además. Mira vos. Porque estaba ahí, pero le mandamos un beso. Qué bueno. Che. Un beso con lápiz labial. Mira, tres regalos de Ana Caro. Sí, uh-huh. Eso iba a decir. Para oyentes. para oyentes. Feria para del oyentes Arte del 6 al 9 de septiembre de 2013. Te invitamos a enamorarte del arte, el amor no es ciego, bla, bla, bla, bla. ¿En dónde es esto? No, Asociación ¿cómo? Argentina de Galerías de Arte. Uh-huh. Te invitamos a recorrer Ego, Feria de Arte. Del 6 al 9 de septiembre de 14 a 21 en el Centro Cultural Recoleta, Junín. Esto es de acá donde expone nuestra amiguísima Chapati. Sí, la Mariana Scafati. Mariana Scafati, que expone acá en el. Entradas gratis. Exacto, hay dos pares de entradas gratis. Vamos, vieja. La inauguración, el 5 del 9, y después hay otras que son para cualquier día. Y tengo entendido que hay champán en las vernizajes. Ay, mira, sí, hay champán. Así que vamos. Este es, para la inauguración son dos invitaciones. Tenemos dos para regalar a los oyentes, dos para dos personas acá. Y después tenemos cuatro entradas simples para cualquier otro día. Es de arte contemporáneo. De arte contemporáneo, exactamente. Cuidado con Dali que te graba todo. O sea que es tenemos... Es un peligro. Tenemos tres entradas para regalar y después una, dos que son para la inauguración. O sea, cinco pares, o sea, cinco entradas, de las cuales son dos para la inauguración y tres para otros días. Los primeros que llamen y directamente las reclamen, las tenemos acá en nuestro poder. Después se las dejamos con un sobre acá en la radio, que es en Colegiales. Pero bueno, los primeros que llamen al 4010-7157 y 7158 se llevan Ego, la entrada para Ego, Feria de Arte, que es en el Centro Cultural Recoleta, del 6 al 9 de septiembre. Muy bien. Totalmente. ¿Qué más tenemos? También tenemos para regalar esto también. Sí, señor. Esto es para oyentes. ¡Fa! Sí. Tenemos el cómic de Son la Liga. Son unos genios los de la Liga. Qué lindo que está. Cómic. Es hermoso. ¿Qué es eso? La Liga del Mal. Es un cómic nacional que lo hacen cinco amigos nuestros. Sí. La idea del cómic es escribir sobre el mal. Y desde el punto de vista que quisieran, en una historia, y está cada una ilustrada y escrita por un dibujante y comiquero. Que fue muy bien. Ya lo están vendiendo, digamos, lo sacaron. Creo que todavía, no sé si está a la venta, pero ya tienen vendidos unos cuantos, ¿eh? Sí, es que está, la edición está buenísima. Qué buenas ilustraciones que tiene. Liga del Mal, Baró, Ganem, La Mónica, Plaza, Simone y Tambusco. Sí, y me encanta, Tambucio, perdón. Y me encanta que Tony Ganem se tomó la delicadeza de dedicárnoslo. De dedicar, en realidad me lo dedicó a mí. ¿Qué dice? ¿Sabes? ¿Qué dice? Pero ahí está. ¿Qué sí. dice? Félix, te amo. Sí, te amo. Más o menos. Vivo perte. ¿Te queda el rouge? Sí, sí. Exacto. Lo besé en el cachete, quiero decir. Lo dice. Si lo está escuchando la novia, justo fui tuve yo. Tuve relaciones sexuales. No, no, ¿cómo lo reconoces así, Félix? Dice, para Tete con mucho amor masculino. Y un dibujo. Te ama, Tony G. Tiene un pollito. Es hermoso, es un genio. Tony es un muy genio. Bueno el pollito que tiene dibujado. Estas son las cosas que tenemos que subir a Facebook. Quiroga. Ah, está atendiendo el teléfono. Bueno, no, sí, vamos a ver sí, ¿con quién estarás hablando vos? Hágalo. Sí, vale. lo instagrameo. Por favor, ya. Por favor, bueno, esta persona. Bueno, entonces, arroba magia con helado. Magia con helado, lo pueden hacer. Tengo. ¿Ya tiene? ¿Cuál tiene? Cerru Chocolate. Ah, muy bien, ya lo habíamos dicho. No, pero está muy Dios bien. No, mío, igual la bancamos. Nunca pego. No, igual la bancamos. Nunca me cagás la carrera. No. Tu carrera está cagada, ya no, ninguna de las dos cosas. ¿Qué carrera? ¿Contra quién corre, además? Bueno, no, me voy de ese móvil. Bueno, ¿qué vamos a escuchar? No, y estábamos hablando de eso, ¿no? De que, bueno, la BBC iba a sacar una edición de unas grabaciones en vivo de los Beatles, algo que ya hicieron alguna vez, pero vuelven a hacer, y lo que preguntaba Félix del tema de los derechos, o sea, no me estaba preguntando mal, porque de hecho es la BBC usufructuando la obra de otro. Grabado en estudios de la BBC. O sea, tienen todos los derechos, no pasa nada. No cobra Yoko, no cobra Sean, no cobra ninguno de los herederos, digamos. Pero bueno, para hablar un poco de rock. Qué bueno, ¿no? Perdón, que justo dijiste Sean, o sea, como Sean. Sean. Se dicen Sean, chicos. Y el problema es que se dice Sean, pero igual que Sean. O sea, para mí, entre John está ahí tocando también. Pero como si te llamas John, ¿cómo le podemos poner a tu hijo John? No. Entonces, sí, yo soy John y vos sos John. Me imagino a la madre diciendo, John, vení a la cocina. Y todo diciendo, ¿a mí? No, a John le dije. Claro. ¿Soy yo? No, John no son. Por cierto, soy fan de la banda del hijo de John Lennon con la novia que salió con una novia que tiene que es como. ¿Japonesa? No, está buena. Sí. Básicamente iba a decir eso, sí. Sí. No, muy guapa, tipo una modelo importante, y de golpe se dieron cuenta de que tocaba tocaba muy bien ella los instrumentos y grabaron dos discos. Aparte de estar buenísima. Aparte de partir el piso, se llama la banda The Ghost of Sabertooth Tiger. Wow, viste, tiene nombre sofisticado. Sí. Wow, no los escarabajos, viste, un nombre muy... No, nada de mariconada. Nada. Bien. Arte. Bueno, nada, hablando de... De los Beatles. Como tocamos subgéneros en los otros programas, me parece que era importante empezar con un género que del cual nacen 800.000 subgéneros, con los padres junto a Elvis, y que, si querés, de contemporáneo de este género. Elvis no inventó nada, bueno, yo estoy del lado de los negros ahí, esta te la sigo a muerte. Sí, totalmente. Era el blanco que cantaba como los negros, pero los negros ya estaban cantando. Volvemos a la discusión histórica de que el rock no es solamente música, sino que es una irrupción cultural. Elvis cambió la cultura. ¿Entendés? Así como sí, los en Beatles. Eso estoy de acuerdo igual, ¿eh? Veleta, ¿estás de acuerdo? Sí, con vamos. ¿Vos, Vanessa, qué opinás sobre todo esto? Desde que se pintan los labios. ¿Qué opinás vos, Vanessa? No, no hablo inglés, no sé. Estoy de acuerdo con Vanessa. Yo tampoco hablo inglés. Muy bien como lo prepara. No, ¿y qué es? ¿Y entonces qué pasó? ¿No podemos parar de hablar de técnica? ¿Técnica? No, nada, que indiscutiblemente también musicalmente es muy bueno y no lo podés negar eso, por más que te parezca... ¿John? Que tiene... No, a Elvis. No, ah, Elvis, pasa con Elvis. ¿Qué te pasa con Elvis? No sé, con Elvis. ¿No te gusta? Me parece que no inventó nada, a la hora de decir inventores conjuntos. Para mí los Beatles inventaron. A un par de giles blancos los hizo escuchar música que valía la pena Elvis. Claro. Bien. A ver, si vos obviamente te remontás a los orígenes del rock, andate a África para arrancar. O sea, llegada de África, Mississippi, bueno, y qué no sé yo. O sea, todo es discutible, pero digo que discutir a Elvis es como discutir... No, Elvis, te aseguro, no él en persona, sino sus herederos, que no están preocupadísimos en este momento. Su heredera. De Federico Simonetti. Claro. ¿Su heredera es la de la pistola desnuda, Priscila? Su heredera es la que se casó con... Claro, la que se casó con es Miguel. Divina. Estaba buenísimo y se convirtió en un monstruo, ¿no? Fue como que estaba buenísimo. No, hizo, no. Para casarte con Michael Jackson debes estar un poco mal. ¿La hija de Luis Presley? Claro. Sí. Priscila era la Germu. Ah, era la Germu. Sí, claro. Lisa Marie es la que estaba buena. ¿Saben que Elvis nació mellizo y se murió el mellizo? No, yo soy mellizo, me afecta puntualmente. Mira, y el tuyo vivió. Sí, pero... Si no serías Elvis. No, claro. Bueno, sigamos. un look estás teniendo ahora. Sí. ¿A poco estás teniendo un look? Ustedes no lo pueden ver, pero... Mira, me corté el pelo, Vane, y me dejé... De nuevo. Me dejé este corte que es así, yo lo defino como entre Nazi Gay y Mad Men. Nazi Gay divino. Nazi Gay, Mad Men. Te falta como el cuello alto y podés ser una especie de ser el rey del rock and roll. Robas mucho la peluquería, Simonetti. Me lo corto yo, entonces pruebo cositas. Ese te queda muy bien. Yeah. Sí, en realidad es lo mismo que tenía, pero me profundicé los costados y no me puse ningún producto que me levantara el jopo, sino más bien tirarlo para abajo. Ahora que lo uno se pinta los labios, pero quería y cuenta lo que se hace. Ay, bueno. Y bueno, y entonces ¿qué vamos a escuchar? ¿Te interrumpimos un poquito quizás? No, ¿de qué estaba hablando? No. Vamos a escuchar un tema de Helper, el álbum ¡basta! De... Puso orden. El álbum del 65 de los Beatles que se llama You Have Got to Hide Your Love Away. Ay, qué lindo. Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on feeling 2 foot small. Everywhere people stare, each and every day. I can see them laugh at me, and I hear them say. To hide your love away. Hey, you've got to hide your love away. How can I even try? I can never win. Hearing them, seeing them in the state I'm in. She said to me, love will find a way. got to hide your love away. Hey, you've got to hide your love away. Bien, estábamos, que estábamos escuchando que los You have got your love away. Bueno, ¿y qué más trajo de eso? No, después trajimos un poco de, siguiendo en esta línea de megabandas o bandas que cambiaron la historia a mi entender. Uh-huh. Vamos a escuchar un poco de Rolling Stones también. Por supuesto. Que son cogeneracionales. La única la única diferencia con los Beatles es que ellos siguieron hasta la actualidad y los otros duraron 8 años. Bueno, perfecto. Eso lo vamos a escuchar después de nuestros auspiciantes que tenemos, porque nuestros auspiciantes entran cuando quieren. De 0 a 2 parece una hora, pero son dos. La hora doble. Un 2x1 de cosas gratis. Presenta este segmento Costa del Tuyú. La libertad verdadera. En la arena y en el árbol. Mario, ¿cómo te va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Vos, Juan Carlos? Bueno, disfrutando del verano que ya llegó. Sí, sí, es el veranito de San Juan, Jorge. Sí, es increíble. Muy lindo, muy lindo. ¿Allá cómo está, Esteban, eso? Ah, acá está bárbaro, la verdad. ¿Qué tal? Está divino. ¿Temperatura? No, en temperatura estamos en 21.5 y con una mínima de 0. Así que, como siempre, cero. Ustedes saben, el factor moderador del Océano Atlántico. Sí, qué amplitud térmica, ¿no? Menos 0, o sea, 21. Sí, mira, y ahora entonces que estaba con el frío. Estamos en 11.2, pasando ya... Por la mitad. 11.2, 11.3, depende cómo lo mida, porque hay gente que lo mide en el porche o directamente caminando por la arena, pero bueno. Claro. La gente que es más cómoda y más floja sale al porche de la casa, pero como siempre con un montón de cosas, no sé si ustedes saben que tenemos un anuncio muy importante para hacer. De eso te quería preguntar. Del debate que, sí, bueno... el debate de la ley. Claro, la ley de Medrano. La ley de Medrano. Sí. Claro. Sí, mientras justamente ahí están entrando mensajes porque está explotando. Ahí son sesiones, digamos, maratónicas. No, y transmitidas. 15 minutos, duran media hora y la gente se toma un receso, cuarto intermedio o quinto, y después vuelven los diputados, ¿no? Hubo poca asistencia de la gente que bajó al recinto. Ustedes saben que hay que dar quórum, ¿no? Sí, claro. Ah. Como el café de quórum. Y son 12 los legisladores. Había 9 que estaban ausentes, que estaban se habían ido todos a Capital en una combi de esas largas para ir a ver el espectáculo de Extravaganza. Y no pudieron. No. Ellos estaban disfrutando del espectáculo de Flavio Mendoza. Extravaganza, estado del tiempo, justo acá, que el tiempo está cambiando. Sí. Y bueno, pero después de un arduo debate que incluyó a la Fuerza Viva, ¿no?, de nuestro pueblo, o sea, el Club de Leones, el Rotary. El Rotary, claro. La Sociedad de Fomento. Claro, el grupo de Fomento del Teatro también. ¿El Club del Orden? ¿Club del Orden tienen? El Club del Orden no se instaló todavía, pero vinieron dos personas de la YEL local. Ajá. Son de la estación, que representaban al gerente regional que no estaba, que participaron también del debate, ¿no?, como Fuerza Viva. Estaba justo en la entrada la Shell, no sé si cuando ustedes... Sí, claro, sí. Pasar la rotonda. No se llegó a ninguna conclusión importante, lamentablemente, pero quería comentarles a ustedes y a toda la audiencia que, bueno, como nosotros garpamos, es importante que, que justificar, ¿no? Sí. Porque cada vez se está haciendo... Es más complicado justificar internamente que la Secretaría de Turismo en Espacio Techado tenga un espacio propio en una radio en Capital que casi difícilmente, salvo por internet, llegue a esta. Porque, claro, porque mira, hay un campo electromagnético contrario, justamente, y lo único que se puede escuchar acá es FM Costa con su programa Medialuna de Medianoche. Ajá, bueno, la ley de Medano lo que quiere propone es declarar patrimonio del mar a los médanos que lo circundan. Patrimonio del mar. Claro, patrimonio del mar. Y protegerlos de la ecología. ¿Protegerlos de la ecología? Protegerlos de la... Claro, porque básicamente hay personas de muy malas intenciones, sí, que esconden motivos por radio inenarrables, ¿no?, que quieren cercar los médanos y hacer una reserva. Ah, no. Una reserva en dólares. Al blue, ¿no? O sea, juntar dólares adentro de los médanos en nombre de su protección. Y nosotros defendemos la explotación del recurso natural, ¿no? Porque hay muchas formas de ver la ecología. O sea, la arena que está alrededor del médano, que es empujada por el viento y no se utiliza, sí, hay que llevarla directo a un corralón, venderla para construir nuevos kioscos. Bravo. Faltan kioscos. Bravo. Sí, bravo. Hay un solo kiosco, el kiosco Córdoba. Y, ¿sí? Y entonces, acá no se trata de ecología versus progreso. No, acá no se trata de gente que tiene que comer, ¿no? Que llena su panza con lo que produce el trabajo digno, ¿no? De la construcción de diferentes kioscos, o también hay algunos edificios o chalés que se hacen de vez en cuando. Algunos dicen que no, pero el kiosco en parte sobre todo en esos lugares es una industria pujante. Es importante, es pujante. Comercio, ¿no? Es comercio, bueno, fuerte. Como en todo pueblo marítimo, lo importante es el negocio que se hace entre nosotros. Es acá está el talabartero que trabaja para el vecino que tiene un kiosco, que le vende de repente un paragüitas o un Ricardito al hijo de la vecina. Sí. Hay que el dinero tiene que circular. La verdad. Entonces, la verdad que cerrar los médanos para hacer una reserva de una poca gente, fungiendo que con eso están defendiendo el médano, la verdad que a nosotros nos parece grave. Por eso es que el debate continúa. La verdad que nunca te vi tan encendido en una calorada discusión política. Mientras debaten pavadas como la ley de servicio audiovisual en la capital federal, nosotros estamos proponiendo algo importante para la comunidad, ¿no? Y además, son pavadas. Y yo sobre todo, además, es importante, ¿sabes qué?, discutirlas en esta época. Porque con la forma de vivir que tienen los balnearios, después cuando llegan los grandes mercados y todo por el estilo, que es en la época de las vacaciones, generalmente no está el pueblo en su intimidad para debatirlo, que es lo importante es ahora, que está en Costa del Tuyo en septiembre, ¿verdad? Claro. Exactamente. El vecino bien intencionado. No, por favor, gracias a vos, la verdad. Yendo hacia el lado cultural, que es lo que a ustedes les interesa, porque a ustedes les pica el bichito de la cultura y son todas personas que se suben al escenario y lo hacen extremadamente bien. Sí. Queremos decirles que por el rubro cultura, este fin de semana no, el otro, que ya estamos bien internados casi en la primavera, estaríamos a unos 10 días de comenzada la primavera, se larga el Festival de las Buenas Intenciones. Eso también había visto y me encargué de retuitearlo porque me pareció... Bueno, muchas gracias, porque un retuit es como una palmada en el lomo, ¿no? Uh-huh. Es un festival sin stands, ¿no? Pero es con personas paradas. No es stand-up tampoco, no confundan, ¿no? En cada uno de los espacios asignados a las personas paradas se puede charlar con los expositores, ¿no? Uh-huh. Es lo que conocen ustedes, las charlas llamadas TED. TED, claro. Sí, claro, no tiene absolutamente nada que ver, así que no sé por qué lo mencioné, pero están los expositores, charlan con las personas que circulan por el festival y le van contando experiencias, ¿no? Y les cuentan cuáles son sus intenciones, que siempre son buenas, ¿no? Para la vida. A veces puede haber un señor que está armando una huerta y quiere contar que él quiere vender tomates que acá no se producen. De repente puede haber algún zarpado que le puede pedir el teléfono de la sobrina a otro que está pasando, ¿no? También pueden gente que está organizándose para practicar lucha libre también, ¿no? Es importante. Entonces, bueno, son buenas intenciones, aunque algunos crean que son malas. Perdóname, me llamó la atención lo de la lucha libre. ¿Es una tradición en Costa del Tuyú? Viste, sí, qué bueno que lo notaste, porque nosotros tenemos un equipo que está en este momento está compitiendo en grecorromana. Tuvo que pasarse de categoría. ¿Mira? Porque los chicos estaban habían cambiado, ya habían crecido y habían ellos están compitiendo ya en mayores. Mira, que yo me imagino que vos, Esteban, serás de la misma época generacionalmente. Vos te acordás que Kevin creciendo con amor, esa lucha grecorromana, lo marcó. Inglés de Walter, qué linda serie. Sí. Nos marcó generalmente. ¿Qué edad tienen los chicos que practican este deporte? No, los chicos comenzaron a los 12, ahora tienen 31. ¿Cómo? Y están y siguen compitiendo a nivel regional, ¿no? Claro. Grecorromana. O sea, la final, un clásico que es durísimo, cuando nosotros contra Mar del Tuyú, siempre es ahí por centésimas, ¿no? Que el jurado lo marca. Incluso en el último interregional, hubo unas denuncias de que habían arreglado con un pancho a uno de los jurados. No, pero bueno, no. Sí, le habían prometido 2 o 3 semanas de panchos y bueno, una panchería copiciaba claro. al otro equipo. No quiero decir quién es, que era de Costa del Tuyú la persona esa. No, no, no. Mejor no. me lo guardo. ¿No? Qué loco. Y después también tenemos, justamente para el comienzo Festival de la primavera, sí. el Compact Disc que vamos a lanzar. ¿Van a lanzar? Sí, sí, vamos a lanzar un compact disc justamente el 21 de septiembre. Las triples. ¿Y por la primavera lo lanzan? Sí, sí, sí. Es un compilado, no sé si lo estuvieron leyendo en www.twitter.com / Costa del Tuyú. ¿Me interesó alguien? Vanessa lo viste. Pero lo que supuesto. Pasa es que es muy muy muy difícil comunicarse por Twitter ahora, es no sé si les pasa, porque agregaron unas rayitas. ¿Cómo rayitas? ¿Ustedes saben que en Twitter agregaron rayitas? No. Y es el gran debate nacional. Ahora, cuando uno contesta a otra persona en la red social Twitter y te aparece una rayita que conecta una respuesta con el tweet anterior, y es muy difícil seguir con la rayita. Claro, bueno, sí. Es como si fuera un debates. Decímelo a mí. Es complicado, complicado. Pero bueno, de todas maneras lo que nosotros queremos hacer es convocar 12 grupos para participar de Tu Misteriosa Costa. De Tu Misteriosa Costa, el hit, ¿no? Claro, que es una canción de Miranda que se tocó mucho en el fogón a cielo abierto que hicimos hace un par de semanas. Qué bueno. Fue como, la verdad, fue una sensación. La cantaron 3 chicas en un trío. Lamentablemente no pudimos identificarlas porque habían bebido, ¿no? Y bueno, es un hit. Fue un hit en el fogón y anduvo todo. Está sonando la canción. Sí, muchas gracias. Sí, sí. Muy musicalizado. Darío, sí. Muchísimas gracias, bueno, lo que pasó con esas chicas es que estaban tomando vino en cajita, pero desde una cantimplora, ¿no? Entonces volvieron a la carpa, una de esas carpas hexagonales que vomitaron, y las perdimos. Pero quedó como una especie de mito, aunque pasó poco tiempo, 2 semanas, ya se convirtió en mito, y todo el pasaje, o todo el grupo que estaba ahí alrededor, en ese fogón, que se estaban congelando, ¿no? Estaban todos con ropa de nieve, cantaron esa canción. Y pegó fuerte la gente, y acá en la secretaría vinieron con una inquietud diciendo, ¿por qué nosotros no convocamos un concurso? Muy bueno. Entonces, bueno, lo vamos a hacer, ¿no? Claro. Lo que tienen que hacer es comunicarse con nosotros vía siempre las redes sociales. Mira, que comentamos. Perdóname que te interrumpa con un segundito, pero podríamos ahí quizás trazar un paralelismo un poco con lo que pasó en las últimas elecciones, el tema del pago de ingresos brutos por parte del gobierno nacional, donde podemos ver que la presidenta oyó de alguna forma al pueblo con lo que está haciendo Costa del Tuyú, que viene ante la inquietud de un vecino rápidamente resuelve. Sí, y después el masismo se lo quiso atribuir. Sí, mira. Claro, es una cosa. Fusión. Claro. Nosotros lo que hacemos, lo nuestro no es demagogia, ¿no? Es responder lo que el pueblo está pidiendo, y en este caso lo pidieron tarde, porque vinieron tipo 11:30, por si se quedaba alguien todavía en la secretaría después del fogón, y elevaron una carta que fue manuscrita. Porque vos lo tenés que hacer, como ustedes saben, todos los trámites tienen que ser por mesa de entrada, sellado, o te llevas una copia. A4. Claro. En hoja A4, siempre a mano. Sí. Porque nosotros no estamos de acuerdo con que todo ese asunto de la digitalización, hay que digitalizar un papel, mandarlo por email, attachment, todo eso puede ser falseado. Así que si ustedes tienen algún requerimiento, vienen por mesa de entrada, se presentan, siempre hay cola, lamentablemente 2-3 horitas de cola se comen, pero bueno, se llevan su papelito sellado. Entonces, queremos convocar a toda nuestra audiencia para participar, ya hay bastantes anotados. Bien. Hay una chica que ya está grabando lo que se llama @ Paulina Turbio. Ah, mira. Sí, claro. Sí, que ya va a participar. Y bueno, igual ella, como todos, tiene que pasar por el jurado, ¿no? Nosotros estimamos que los miembros de la propia agrupación Miranda puedan, sí, ya que fueron jurados bien, en televisión, míos, ustedes saben, amigos. En el canal Telefe trabajaron de jurados, ellos puedan también, aunque sea, escuchar las grabaciones que les podemos hacer llegar, a ver cuáles de las 12 canciones. Para alguna gente puede resultar un poquito tedioso escuchar un compact disc generalmente en el auto, que donde se escucha, con 12 canciones iguales, ¿no? Pero bueno, cada uno le puede hacer una versión heavy metal, hay un documental de comedia que se llama The Aristocrats, que es sobre el mismo chiste, ¿no? Sobre el mismo chiste, así exactamente, que... Exactamente, no es la canción, es el cantante. Exacto, ¿eh? Claro, entonces el chiste es el comediante. Uy. ¿Por qué no? Así que, bueno, qué linda iniciativa. Y lástima que... preparar un disco para la primavera, se edita 1000 ejemplares. La convocatoria, repito, a Twitter. Epa. Lo pueden grabar, subirlo a la red social también, YouTube, que es una red social. Nosotros después vemos. Y después, generalmente el disco se va a ripear de ahí de YouTube. Va a perder un poco de calidad, como si fuera MP3, claro. MP2. Nosotros queremos que todo sea 12, o sea, que el disco también sea 12 megas. 12 o sea, megas. Cada canción, claro. 1 mega. Qué bueno. Puede ser medio flojo. Claro, 144K, mira, 12 por 12. Claro, no, es 1 mega por canción. Claro, 1 mega por canción. Generalmente las canciones de alta calidad tienen 6, 7 megas, bueno. ¿Y si la hacen cortita? Porque también funciona mucho en el arte, ustedes saben que son los tres artistas, repito, las restricciones, ¿no? Sí, como claro. Dogma 95, la restricción en cine, claro. En este caso es la, nosotros le ponemos en audio esta canción. Ojalá pudiéramos lograr que Miranda sea jurado, si no hay unos muchachos de acá del pueblo que hacen cover de Miranda, se llama Mirinda el grupo. Mirá. Mirinda, tocan cover de Miranda. Qué un poquito bien. Más rockeros ellos, más tipo La Mancha de Robando, eso, pero bien, hacen esos temas. O sea, si Miranda no pueden acercarse, vamos a resolver con los jurados de Mirinda. Qué lindo, qué lindo. Y yo soñaba, quizás, bueno, para eso, qué sé yo, soñar no cuesta nada, pero ¿por qué no un Puma Rodríguez, no? A veces. Qué lindo. Que ya era jurado. No sé. Hablando de jurado. Era jurado. Sí, ojalá lo pudiéramos conseguir. Qué lindo la verdad, sería, ¿no? Un cantante excelente que tiene. Nunca entendimos bien por qué una relación tan estrecha con el país argentino. Sí, sí. A veces pasa temporada entera, sí, claro. Graba novela, no lo claro. Querrán en su país natal. No se sabe. No y se sabe. No sé si ustedes saben que el cantante Ricardo Montaner es argentino. Sí, uh-huh. Claro. ¿Es argentino? Sabían, sí. Claro, es. Sí, creo que es de Valentín al cine incluso. Él se fue de muy chico. Pero él no se considera argentino, sino venezolano. Sí, no sé si sí. Conocen esa bella canción que invita a una muchacha a conocer Caracas. Sí. Lindísima. Muy linda. Muy linda. Pero bueno, ya hizo un aporte, incluso incursiones en la política local. Claro, sí. Bueno, bueno, la verdad que muy muy completo, me digo a mí mismo el informe de hoy. Sí, eso te iba a decir. Sí. Te iba a decir las redes sociales. Félix hoy está un poco tímido. Sí, sí, Félix llega y a veces se absorbe, sobre todo cuando llega medio tarde y estoy, y es que pintado. Lo retaron, él, pobre. Lo que pasa es que él... lo han retado. Claro. Él, yo me enteré también, por no voy a decir por qué, porque él lo que hace mucho es leer al artista Gaiman. Sí, señor, sí. Eso es correcto. Y es confuso, ¿no? Sí, sí. Gaiman. Sí. Sí. Tarufetti. La confusión. Tarufetti. Y a la esposa, a Gaiman y a la esposa. Y a la esposa, por supuesto, que está sacando libros. Y... Sí, claro. Amanda Palmer. Así bueno, que... lo que hace la esposa, no sé si ustedes la conocen, seguro que sí. Les debe haber roto las pelotas importantes. Que también es por internet, es parecido al concurso de tu. Sí, internet es una charla TED de caminante. Pero nosotros no pedimos guita. Como hace ella, lo que nosotros hacemos es ofrecer un espacio. En vez de pedir plata, pedimos canciones y lo que vamos a hacer es difundirla. Si hay que cubrir algún costo de impresión del compact, claro. Tenemos que dejar en claro que la Secretaría de Cultura. De Turismo de Espacio Techado no lo va a poder cubrir, lo van a tener que hacer cada uno de los artistas. ¿Y cultura no les incluye? No sé si ustedes se enteraron que allí en Capital nosotros, a veces nosotros reaccionamos tarde, pero Hernán Lombardi le han sacado turismo. Claro. Y le han dejado solamente el Ministerio de Cultura. Claro. Nosotros al revés. Sacaron cultura. Decidimos, claro, que sea claro, que quede. ¿No? Y bueno, pero. Y los espacios techados, que son muchos. Y pero escúchame, en Costa del Tuyú, turismo es pujante. Fuera de joda. Es la principal industria, después los claro, que. Fuera de joda. Polo turístico. Bueno, redes sociales entonces. La principal Badoo, como siempre, badoo.net/Costa del Tuyú. Volvemos a repetir, alguna de las chicas de acá de Secretaría, las fotos que aparecen en Badoo no es un perfil. Para andar tirando tiros. Son monas. Claro, son chicas bonitas, pero la mayoría son casadas, así que algunas de estas guarangadas que están diciendo por Badoo, es la red social principal, pero estamos tratando de, a lo mejor la próxima vez ya no se las voy a decir, y les pasamos el número, la dirección de Friendster, o de OkCupid también puede ser. Entonces, no tenemos todavía perfil en contacto sex, porque ya es un poquito fuerte. Sí, ya. Pero twitter.com/costa del tuyú, como siempre, y la mejor forma de comunicarse después del teléfono que a veces ocupado es email. En el to info@costadeltuyu.com, sub lo dejan en blanco y en el mensaje van describiendo por ahora únicamente por foto y acorde cómo van a hacer el cover de la canción Tu Misterioso Alguien y después no se olviden de apretar send. Muy bien. Claro. Facebook como siempre, que ya como repetimos siempre lo arreglamos, facebook.com barra Costa del Tuyú, tenemos algo de 22, 23 gustadores, pero sumando. Muy muy bien, muy completo todo. Esteban, muchísimas gracias por el contacto y nos reencontramos el jueves. Nos reencontramos, un abrazo. Presentó este segmento Costa del Tuyú, un refugio de gozo para escaparte del ruido. La Hora Doble, un programa para vagos. Sí, para vos, el que está del otro lado del vidrio. Y vos, que estás del otro lado de la radio. Y para gente que trabaja en garita. Antes de irnos a la tanda, vamos a escuchar un tema. ¿Y por qué vamos a escuchar el tema que vamos a escuchar? No, vos sabés que yo me quedé pensando una cosita sola que escuchaba, sí, la gente de Costa del Tuyú. Yo tengo dos amigos que se casaron a través de Badoo. O sea que los de Costa del Tuyú son dos personas horripilantes, ¿no? Obviamente, claro. ¿En serio? Sí, sí, sí. Desagradables totalmente, pero lo lograron. Bien, ¿no? Sí, no. Iba a triunfar el amor y dijo... Venía. No, sí. Bueno, no, pero quería decirlo, ¿no? Como que el Badoo es una cosa importante. Son dos personas horripilantes. Completamente, sí, sí, horripilantes. Pero agradables, buena gente, o también son horribles seres humanos. Sí, que estábamos con el tema de la música. No, bien, digo, pasando. Sí, bueno, no quiero decir cosas más malas de ellos que capaz, sí, que me están escuchando. ¿Qué vamos a escuchar, Jesús? Vamos a escuchar un tema de los Rolling Stones. Un tema que recomiendo bastante para escuchar con alguna chica. ¿Usted quería debatir ese, sí, tema? ¿Qué pasó? No, ¿qué dijo usted antes de la es pausa? Que tenés razón. Lo que pasa es que lo que yo quise decir en realidad es que una banda pudo seguir tocando y otra se disolvió. Y básicamente no siguieron tocando, por lo cual no grabaron. Hace poco los Rolling Stones acá jorobaron en River. Pero sí, los Rolling Stones sí. Sí, los Rolling Stones sí, pero los Beatles no. Claro. Eran amigos. Se murieron. No, pero... se murieron un par, pero... Hay otros que siguen hay vivos. Hay otros que siguen, sí. De hecho, McCartney vino hace un año acá a la Argentina, sí, y amagó con venir este año nuevamente, pero no sé, está ahí en tratativa. No sé en qué quedó. A mí resulta tan plomo los post-Beatles, esta gente, ¿no? McCartney y Ringo están... A mí me gustan los discos, pero para cuando no tengo que hacer, para cuando tengo que estar con resaca haciendo nada, mirando la nada, no, puedo escuchar el disco de McCartney, pero no, no como vinieron amigos, nos vamos a regocijar. No, claro. Deleítense con esto y fondue. Sí, lo que pasa de McCartney no es y fondue de queso. No, pero además, la otra vez que cumplían años, anunciaron una especie de especial y cumplían años, no sé qué, Wings. ¿Te acordás la banda que tenían por la banda? Sí, con la mujer que palmó, que era aburridísima. Se murió de aburrida la mujer, y estaba con la pandereta y yo, ah, me aburro. Basta. Foto pandereta, foto pandereta. Foto pandereta. Es bueno. Y bueno, en fin, nada. Vamos al infierno por un tobogán. Déjeme opinar Obvio. Sí, por favor, joven. No. Digo, nos vamos de los Beatles y volvemos a los Rolling Stones. Volvemos a retomar, decía que una banda que sigue tocando, que siguió grabando, sobre todo. Claro. ¿No? O sea, para tener una idea, los Beatles grabaron 13 discos y los Rolling Stones creo que ya van por el 24, 25, 24. ¡Toma mate! 24. Choreándonos, siguieron, sí, pifiándonos, siguieron grabando. Así que bueno, vamos a escuchar She's a Rainbow, el tema de los... ¡Qué hermoso! Thank you.

Como Silvia, Ramón. No, sí, es que tiene un nombre muy difícil. Silvia, Silvia Ramón de Barton, nuestra sommelier. Sí, la está escuchando. Sí. Hola, Silvia. Sí, sí. Sí, dice Harry Potter de medio kilo, que me encantó. Muy bueno, Harry Potter. Mr. Barton, Dementor Granizada. Ah, Dementor Granizada. Dementor Granizada. Mr. Barton no lo entendí. Dice magia debe ser Dementor, debe ser un mago. Es de, no, son los de Harry Potter. Los Dementor son... son los que le chupan como el alma a los magos. ¿Ah, sí? Sí, sí, no. Sí. Sí, yo me la vi toda, pues no. Mi sobrino es fan. No. Ah, sí. Vi uno y no entendí nada. ¿En serio? ¿Pero cuál la viste? La llevé a los chicos, no sé ni cuál, la llevé a los chicos de Disney. Oh, no entendí nada. La 3 es buenísima. Chocolate con pases, ha dicho Pablo Mazzola, que me encanta. Chocolate con pases. Muy bien. De magia. Arar. Bien, perfecto. Esa es una de las dos, arar, una de las cosas que tenemos que hablar. Otra. Premio de la radio.com.ar. Ahí sí, pueden votar. Sí, insistimos, sí, por favor, pero votemos. No hagan que tengamos que ir a sus casas a fajarlo. Premio de la radio.com.ar y ahí votan. Mejor programa, tarde-noche. AM, la hora. La hora doble. Hoy leí que 750 personas de oyentes votaron, ¿no? Muy bien. Entonces digo, podemos. Podemos hacer esfuerzo, vamos, 750, chico, ¿no? Un poco de militado, escúchame. O perder el tiempo, o sea, claro, alguno que tenga tiempo, se alguno pasa, va cambiando nombres, email y lo ganás. Por favor, vamos, poniendo 750 lo podemos armar, si no importa, ¿qué es los premios qué? O van a decir no, que somos meritocráticos. ¿Quién va a ganar? Tinelli. Claro, por ¿quién favor va a ganar? Van a poner a Dolina, otra vez a Dolina. No, pero estoy planteando el que está, hoy pasé por la cola de Dolina. Sí. Hay que venir acá todas las noches, pero señores, Sí, pasé a las 12:10, que era muy cerca de que entraran los de la cola de Dolina. Pasé. Eran más que los que vinieron. Ningún Dolina. Llegaba a la esquina. Llegaba a la esquina. Así que si vota cada uno de los que fue hoy a Dolina, tenía 50 tipos más o menos de cola. O si no, truchémoslo, no se puede truchar. Sí, todo podemos hacer. Okay. Bueno, todo podemos pero hacer. No es el caso. Vamos a intentarlo. Los premios de la radio.com.ar. Los que están del otro lado y no votan, la verdad son unos canallas. Porque bien que no les cuesta nada. Los premios de la radio.com.ar. Okay. Mejor programa, tarde, noche, AM, la hora doble. Mejor conducción. Labor masculina en radio, Federico Simonetti. Muy bien. Mejor labor humorística o valor humorística, podríamos decir, valor en radio AM. Félix Buenaventura. Muy bien. Y por lejos, la mejor operación técnica de esta, que ya es de cabeza, favor, Darío Góngora, está como nominado mejor él lo operador. Él hace todo de verdad. ¿Y quiere que le diga? Mira, Marley arrancó. ¿A vos que te gustan ese tipo de historias? ¿Qué historia? Cuando Marley empezó a hacer discos, empezó a tocar con The Wailers. Bob. Cuando Bob. ¿Cuándo qué? Perdón, disculpa. Cuando Bob, en Jamaica, se juntó con los Wailers. Dale. Dijeron, vamos a hacer una bandita de garage. Sí. Dale. Tuchaca, y empezó, suena más o menos. Bueno, vamos a hacer que lo pasen por la radio. No lo pasaba nadie. ¿Y sabés cómo lograron que lo pasarlo? No. Fueron de caño a la radio, como hoy Peter Tosh, de caño a la radio, y le ponía la piel bufosa sobre la mesa a los tipos de la radio, además, jamás. Y te decía, si no lo pasás, se va a pudrir todo mal. ¿Y sabés qué te lo decían en Jamaica en la década del 60? Era tierra de nadie, bueno, vos desaparecías, chicos, no te buscaba nadie el otro día. Yo para el jueves terminás consigo cuatro Jamaica pistolas, frejo. Okay. No, para sí, sí. No, consigo. Vamos a la cola de Golina, hagamos algo. Eso es un cambio de época. ¿Cómo se la cola de Dolina los cuatro con pistolas? La cola de Dolina me parece que lo mejor es hacer más que yo apostaría a uno en auto con ametralladora, ¿no? Como que frene ahí de golpe en la cola, ya que está con la palita. Que les cuente un dato. Así. Un dato muy cortito de Dolina, que es el programa, sale de un estudio donde se hacen remates agropecuarios durante todo el día. El mismo estudio. Entonces vos entras a las 3 de la tarde y empieza, el chancho, 250, 255. Se lo juro. Y el olor a vaca que hay. Cuando vos llegás un olor a bosta, vos llegás a ver a Dolina un olor a bosta. Yo no por tirarle mierda, porque la mierda ya se la tira él con su estudio bostódromo. Ahí está. Me desquité. No, pero bien buena onda, lo decimos con la mejor. No, yo voy en bikini con dos pistolas a la cola del jueves que viene y te juro que dale, te levanto 200 votos mínimo. Dale. Beso o voto, beso o voto y dos pistolas. Pero no se beso trata de que voto usted se bese, sino que nos no, vote. No, porque nadie doble va a querer besar, entonces van a votar. Dale. Es así. ¿Cómo no van a querer besar? Por favor. Mira, por favor. Que te no, sea todo, no sea pavota. Bueno, seguí con el programa si ganás, mirá. Los premios de la radio.com.ar. Ahora, igual, fuera de broma, nos pueden votar si quieren ahí. Voten, sí, loco. Igual Fede dijo canallas a los radioescuchas. Y me parece que canallas es una palabra que no se usa desde. Loco, yo soy de Central. Y dicen canallas, yo digo sí, que hola. No, creo que está hablando la gente de Central. Ah, ok. Bueno, mala mía. Como mala yo, mía. Como uh-huh. yo. Sí. Pero yo no sabía que era un programa. No, porque no. venimos después de Independiente claro. y entonces igual me estoy perdiendo de algún... El programa de Central, obvio. Programa... Somos el programa de Central y no me di cuenta. Sí. Sí. No sabía. No hablamos no mucho tiempo. Este es el programa de Rosario Central. Exacto, no hablamos mucho tiempo de Central, pero eso... Pero no era, no era justo cuando me voy al baño, entonces. No era manda canalla sí. cada tanto. No. Aldo, cuando llega tarde. Voy. ¿Por qué soy vegetariano? No era condición en el contrato hablar todo el tiempo. Decir canalla cada tanto. Sí, sí. Ya creo que cubrimos la cuota de 2 meses. Bueno, vamos. Dijimos. Bueno, entonces, eso era lo segundo que teníamos. Y ahora vamos a escuchar un tema. ¿Qué tema vamos ¿qué a escuchar? Tema? Vamos a escuchar un tema de los Guns N' Roses. ¿Esa? ¿Por qué? Porque me gusta. ¿No? Así, ¿qué arrancó? No. Arrancó como si fuera Fabio, un tema de Fabio. Es un tema de Leonardo Fabio reversionado en Use Your Illusion Volumen 2, sí, claro. En realidad, ¿es el mejor disco ese? Para mí es el mejor disco. Hay uno que tiene que ser uno. Quizás el no, único. No, el 1 también no, está no. bien. El 2, pero el 2 era el mejor, me acuerdo. El 1 tiene November Rain, tiene hits, pero... Yo me compré Spaghetti, no sé qué. Spaghetti, no, sí, pero un disco de covers. Mucho más atrás. Compraste un disco de covers. De... ¿Qué es un disco de covers? Son todos 12 covers. Me acordaba uno que tenía la tapa de Fideo. Es muy sí, bueno. Sí. Está en un momento, llegó a estar 5 pesos en Musimundo ese disco. Sí, me acuerdo. 5 mangos, sí, sí. Y aún así no me lo qué compré. Qué crueles, no digan. Igual estoy... Baccarat también estuvo en oferta. Baccarat estuvo... Yo compré mucho en oferta, sí, se compra mucho en oferta. Inclusive acá en Argentina una... Bueno, esta cadena que ya la nombré y dice Chivo, tenía en una época un 3x1 de discos a 15 pesos. Estoy hablando de hace bastantes años, ¿no? No hace tantos tampoco, ¿eh? Y ahí he encontrado Placebo, he encontrado Interpol, he encontrado cosas bastante bastante buenas, en serio. Bastante buenas que la gente no sí, no compra. Al lado de las primas, ¿no? Al lado sí, de... Sí, una mejoranza. Está. Saca la mano. Antonio, te ponía. Temazo, perdón. Bueno, ¿qué vamos a escuchar? Claro, claro. Sí, este tema se llama Strange, es de User Illusion Volumen 2. Si no me equivoco, es el disco más vendido de los Guns, si no es el primero, la verdad, ahora no lo recuerdo. Baby, how it was gonna be. Hola, soy Juan González y quiero que el país esté mejor. Creo que se puede vivir bien, con alegría y dignidad. Mirar a nuestros abuelos con el respeto que merecen y a nuestros hijos con la seguridad de estar dejándoles un futuro. Sabemos que podemos cambiar las cosas y la forma de lograrlo es trabajando con los mejores equipos en todas las áreas. Con decisión y liderazgo, no hay proyecto que sea imposible. Tengo la fuerza para llevar adelante ese proyecto. Si confías en mí, dame tu voto. Prometo que no te voy a fallar. En estas elecciones, estemos juntos, con fuerza y esperanza. En estas elecciones, vota al partido Vacío de Contenido. Juntos podemos hacerlo. Espacio Publicitario. Hace poco nos juntamos con los abogados de una importante peluquería que no quería pagar ingresos brutos. Y los despeinamos. Pagar ingresos brutos es tener más escuelas, más hospitales, más policías en las calles. ARBA. Pagar es la única opción. Buenos Aires, provincia. Tirando al aro. Todo el básquetbol nacional e internacional. Con Leo Bercesi y Armando de Gaudencio. Todos los domingos de 23 a 0 por Radio Esplende. AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La hora doble. No tenemos sexo. Le hacemos el amor a tu oreja. Explíqueme ya cómo es el tema del gimnasio. Chicos, nada, me mudé a un barrio cheto, no sé si saben. Ah, Recoleta, barrio norte. No, barrio norte, una chochera. Barrio norte, Palermo. No, barrio Alto Palermo, pero se llama barrio norte. Sí. Bueno, sí. La. Barrio norte. No, sí, barrio sí, ya sé, sí, tengo. Bueno, tengo poco apoyo. Tengo un local. No. Bueno, entonces voy al gimnasio porque yo soy muy delgada, como saben. Sí. Pero soy de encorvarme y si no voy al gimnasio para hacer gimnasia, me encorvo. ¿Y tiene, por qué no nada? Más que nada. Es porque mi madre me obligaba desde los 11 a los 15 a nadar. A nadar, claro. Y entonces le quedó fobia. Sí, en el Ateneo. Uf. Y sufrí mucho y no quise. Odia las piletas. Bueno, busquen, acá tengo toda la información, como verán. Ok, todos los papeles. Bueno, pasaron de 700 pesos a usted que me ha dicho, ¿no? Sí, sí, ahí hay una marca muy conocida. Vamos a ver. Putometón. Lo dice la locutora con problemas, ¿sabes? Que lo anuncia ayer. Hay muchos. Megatón. Pesos. Sí, ahí está. O sea, es 700 pesos. Ajá. A 200. ¿Y qué varía? En el de 700 y otro que fui yo, 500, unas minas re fuertes. ¡Uy, qué bueno! Yo no soy lesbiana, Pero me encanta ver chicas lindas cuando vas al gimnasio. ¿Sí? Una más linda que la otra, haciendo aprendiendo 700. En el 700 cobran presencia. Me voy, no me alcanza ni ahí a palo. Me voy al de 200. No, 280. 280. Ya ahí, ya Rockies gordos, ¿viste? Sí. Esos Rockies gordos con buzo marca NN, sí, media de toalla. Gente muy transpirada, muy transpirada. No tanto porque es 280, pero ya Rockies, ¿viste? Que, sí, pincha. Yo acá me pongo una calza y me mira. Claro. Y fantasía. Gordos con tetas medio caídas, ¿no? Que fueron patobicas en otro momento, claro. Sí, porque están acá a las 5 de la tarde. Que el erotismo lo tiene con la pesa, ¿no? No mira ni culo ni nada, está mi pesa. Y ya el recepcionista también ya varón. Claro. Viste que si no pone una milita media cheta, ya varón. Ya varón, es todo. Bueno, acá está, te da el papel, chao. Y te dice. Bueno, no, 280, yo, viste, con los que ganan la radio, no sé. Bueno, me voy a uno menos. 200. No, voy a otro. Todos lindos porque es barrio, ¿no? Estamos hablando. Sí. Un olor a chivo, el tercero. Oh. Es como los tres cerditos, ¿viste? La casa de... lo mismo. Al tercero, ya entras un olor a chivo. Un olor a chivo tremendo. Ni siquiera potente. Chongo, que bueno, chongo gordo, chongo al fin. Sí, chongo. Siete viejas conversando. Olor a chivo que no sabes de dónde, de qué agujero sale. Matifactura y olor. Y olor de qué agujero ya, sale ese olor. No es que fuiste al botánico. No. Fui al tercero olor chanchito. Olor a oncha también, ¿no? Claro, voy a hablar entre tres hijas charlando muertas de risa que habían hecho aguajime en seco. Spinning hace mucho. En seco. Y ahí, ¿dónde me anotaba, chicos? ¿Dos? ¿En la gorda? Mira, acá está. Gimnasio Caribbean. Caribbean. Bueno, en Caribbean. Ah, yo fui a ese. Clase de... Una gorda lesbiana. Mira, por ejemplo. Sí, totalmente. Queremos ser tu lugar. Puede ser como yo. Clases de gym, todos los estilos. Reggaetón, ojo. Reggaetón, ¿sabes? Box creativo. Box creativo es muy bueno. Cuadros con guantes puestos, ¿viste? Con los guantes de box. Box creativo. Le voy a pegar... Es muy difícil. Le voy a pegar a un niño. Eso es creativo. No, la cuota de ingreso en Aires Up, que es donde yo quería que estaban las minas lindas y yo quería ser una de ellas, que salía 650. Ah, Aires es muy bueno, tiene varias sucursales. No, sí. Es bueno, pero la matrícula 130. Sí, es verdad. Acá en Caribbean, cuota de ingreso 20 pesos. Venga. 20 pesos, güey. 20 que son para el café, deja 20 para el café, no cobré. Pase libre, 210, efectivo, tarjeta de crédito. Efectivo. Efectivo. Bueno, presentan entre volante una clase sin cargo. Y el volante del otro lado es un diario. Y acá del otro lado, Arlaniam, box creativo, power local, localizada. Chicos, la semana que viene empiezo y van a ver. Facebook, estas cosas. Sin evaluación al contrato anual, pagás mes a mes. Muy bueno. Ahí me anoto. ¿Me dan el ok? Sí. Además, yo te diría que le pelees un poco a ver si nos sacás un canje. Ofrecer el canje con la radio. Decir que todos los días chiveamos. Sí, que le hacemos un spot si quiere. Pero se lo hacemos nosotros. Entre Gimnasio Caribbean. Gimnasio. Caribbean. Para llegar bien al verano. Estoy entre Caribbean. Y New Harlem también. New Harlem es muy lindo. New Harlem era el de los chongos. Y claro, tenés todos los negros fumando, ¿viste? Claro. Se puede fumar en el gimnasio de New Harlem. Se debe fumar. Café están gratis, haciendo pesa café con gratis. Un paso y tienen todo tatuaje de anclas. Ahí sabes qué gratis, pago. O nombres, madres. No era padre. Café gratis es muy bueno en el gimnasio. Café y puchitos gratis en New Harlem. Pero no, vamos con Caribbean, chicos. Vamos con Caribbean. Una mesa de pool. La semana que viene les cuento. No saben por qué el gimnasio tiene una mesa de pool en el gimnasio. ¿Puedo decir qué hace eso ahí? 2x1 en. Dardos. 2x1 en dardos, claro. Watt. Claro. Los socios entrando por uno en dados watts. Muy bueno, bueno. Ese fue el informe de gimnasia de hoy. Ah, yo le cuento gracioso. Recién hablaba antes de que llegara ustedes que qué pedo cuando vos estás sirviendo y queda muy poquitita de agua en el dispenser y te estás sirviendo y decís, ay, que me aguante, así no tengo que cambiarlo. Bueno, acabo de ir y no había ido nadie, así que lo tuve que cambiar. ¿Lo cambiaste? No. Me tocó cambiarlo a mí, sí. A mí nunca se me había ocurrido cambiarlo. Sí, para mí. Bueno, en Caribbean lo cambias vos, evidentemente. Claro. No tenés personal que haga. No, el es que New Harlem. Pesas, New Harlem, levantan bidones. El New Harlem. No. Caribbean es el de las viejas en culo. New Harlem es el de los chongos viejos. En New Harlem no hay pesas, hay bidones. Claro. Hay bidones que hay como un palo de escoba con dos bidones con arena en la punta. ¿Viste? Claro. Bien rústico. Así. Ay, chicos, no sé dónde ir, a Harlem o New Harlem. Harlem. Difícil la decisión. Son muy buenas opciones. Vos sos la chica de Harlem y sabés cómo te cuida esa gente. ¿Sabés cómo te cuidan? ¿No? ¿Sabés cómo te cuidan en la arena? ¿Sabés qué? Sí. La MILF de Harlem. Ahí está. Soy la MILF de Harlem. Soy la MILF de Harlem. Así es. Ahí voy. Salguero 1834. Ahí va. Busca el canje. Busca el canje. Estamos con ustedes. Sí, ponle esta cinta. Mañana le pongo una calza blanca y te consigo un ropa interior negra y calza blanca. Sí, sí. Vamos, vamos. Harlem para todo. Muy bueno. ¿En qué estábamos? Sí, ¿qué vamos a escuchar? ¿Qué vamos a escuchar? No, yo quería. No, que me gusta. Ahora tengo, no sé, viste, que después de Harlem y del Caribe, es muy difícil todo llegar a este. Tiene todos los papeles, Vanessa. Es muy difícil. Bueno, no, vamos a tratar de remontar para el lado musical. Vamos a escuchar una banda de rock alternativo. ¿Se acuerdan que hablamos del rock alternativo la semana pasada un poco? Sí, sí. Sí. Pobre Félix no puede más. Viene, no, viene a actuar, no puedo, se está por morir. Yo actué. Él bebió. Ah, bueno. Yo tomé nota igual. Vengo dando clases. De todo se aprende. Yo subí. Y por sobre favor, todo de Vanessa. Metámosle pata. Bueno, no, nada. Vamos a escuchar un tema de la banda, una banda de Nueva York que se llama Interpol. Uy, qué bueno. It's way too late to be this locked inside ourselves. The trouble is that you're in love with someone else. It should be me. It should be me. Sacred parts, your getaways, you come along on summer days, tenderly, tastefully. So may we make time, try and find somebody. Momento. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué es lo que sucede? Les voy a hacer una pregunta, les voy a preguntar algo. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Ay, bueno, entonces llegó la columna, hola, la columna que se llama Moda, Canciones y... Risa, no era risas. Che, no, hoy voy a hablar de moda. Hoy va a hablar de moda. Qué moda, bien. Moda, porque siempre que hablo de música, ustedes saben más que yo y quedo como el culo. Entonces, no, voy a hablar de moda. No seas bolú. Voy a hablar de alta costura, ¿no? Alta costura no hace todo el mundo. Solo algunas marcas pueden hacer alta costura. Ah, alta ¿sí? costura no, sí. No es así para cualquiera. Tienen que llenar varios requisitos para ajá. que les den el diploma. El diploma de casa de alta el certificado, costura, ¿no? El ISO 9000 es el plan. ISO 9000. ¿Quién fue el padre de la alta costura? Gianni Versace. No, no, el eso padre, fue mucho después. Hombre, hombres. Viejo. Un hombre, es pero hombre. Estamos hablando de Hugo del año... Boss. No hubo vos, no. No, 1900 debe haber sido. 1850, Charles Frederick Ward. Ah, mira. Él era inglés, pero fue a estudiar a París y empezó a hacer alta costura. ¿Por qué fue el padre? Porque fue el primero que empezó a firmar los diseños. Yo te hago este vestidito y este vestido es de Charles Ward. Y nadie más, claro, todos ego, el amo de ego. Yes. Es el padre porque empezó a en esa época ya a decir, estoy usando un vestidito de Ward. Él empezó igual empezó a modificar la ropa de la Belle Époque. Belle Époque es entre 1890 y 1914, para que nos ubiquemos. Mira qué bien. Belle Époque, para el oyente que no está muy a la moda de la historia de la moda, para ser fácil, Belle Époque es, ¿vieron Titanic? La película sí, esa, exacto, terrorísima. Sí. Titanic, cuando llega la protagonista que se está por subir al Titanic, sí. Esa es la figurita de la Belle Époque. Los años 20. La pina sí. con el culo y el sombrero. El Titanic es 1904, ¿no? No me acuerdo. Sí, claro. Sí, 1912. Pero así, esa de la mina con la sombrillita. Lo importante, sí. No, es sombrerazo que te duele la nuca. Mientras más grande el sombrero, ajá. mejor la clase social. ¿Sabes qué era? Era la muy silueta. Maduro. La silueta de reloj era lo que se usaba. Silueta de reloj. ¿Cómo silueta de reloj? O sea, poner o postizos, lo que sea, para tener un pecho enorme, ajá. silueta de reloj, gracias a unos corsets con vainilla, pero que te hacían sufrir muchísimo, sí. no podías respirar, eran sí. Cinturas de 40 centímetros. Te apretaba la costilla. O sea, ¿no? Hoy la modelo mide 60, imagínate. Y después en las caderas, bien grande para que sea bien de reloj de arena. Y ponían, por ejemplo, postizos en el culo, cosas que ahora impensables. Postizos en el culo, postizos en la cadera para que aparezca bien caderoso. Te digo, viste que se veía como un culo, tipo que era jaula, como una jaula, como una jaula, tipo sí. la figurita de Sarah Kay estaban como instaladas en la Belle Époque, pero esta ¿no? era un poquito sí. más los incas, es posterior Sarah Kay. ¿Ah, sí? La gente empezó a dejar las ballenas con el tiempo. Sarah Kay es bastante posterior, será como 40 años después. Mirá, fa, cualquiera. Sí, no, pero está bien. Todo ¿qué pasa? La máquina, esa es un ruido terrible, apagá la máquina. Todo era rígido, o sea, el cuello. No molesta. Sí, Darío. Ahí está. Belle Époque. No, porque yo no, sigo, de golpe ¿no? sonó un ruido yo y no escuchábamos sigo, de qué era. Yo sigo no te la preocupes, gente. No te preocupes. Estas mujeres sufrían mucho, chicos, en la Belle Époque. Ward relajó un poco la moda y lo firmaban las chicas chochas. O sea, el cuello ya tenía, el cuello hasta acá, que no, que tenía que estar erguido, erguido, erguido. Si te cae una moneda. Te como en África con los parecido, aros. Parecido, pero con todo, ballenitas, todo. Ballenitas no en el cuello, pero telas muy, muy, muy, muy duras, ¿viste? Los sombreros, mientras más pesado, mejor. Mientras más el ala más grande, la pluma más grande, por eso digo de Titanic, cuando aparece esta pibita claro. que se sube al Titanic, hace así para arriba y tiene un sombrero que y no y un poco no en los western creer. En algunos western están como medio vestidos así, o le sigo pifiando porque no, vengo hasta ahora desacertando. 1850, mira que yo de moda más o menos de historia 1850 los western, o sea que tampoco se viste así la gente. Y no, pero está bien, porque viste los singles, que las que tenían plata tenían como esa onda. ese dibujo de sí, la vida con el cuellito, bulliditos, los hombros. La gran diferencia, está buena la pregunta, la gran diferencia es las ballenas. Las ballenas y los postizos. Estas estaban llenas de ballenas en la cintura claro. y llenas de postizos en el culo y en las caderas para parecer más grande, que claro. hoy en día parece una locura. Las mangas bien gordas y después finito a partir del codo y hasta acá, hasta el dedo. Porque tapado. Guay que mostrás, mostrás la muñeca y eso es una retrola. Ah, no. Sí, sí. Adelante la falda grande y se hacían como unos pliegues tipo cortina. Sí. Mientras más chirimbolo... más plata tenía si estaba todo bien. Igual estamos hablando de Belle Époque, que es cuando empezó la revolución industrial y se empezaron a mezclar un poco las clases sociales. Por eso las que tenían plata querían, viste, tenían que ser... creo que tenían, si mal no recuerdo, en la Belle Époque, las damas de sociedad, obligatoriamente para ser una dama o sea, top, top, 7 cambios al día. ¡No! 7. Tenías el vestido para desayunar y la mañana, el vestido para la media mañana, el vestido para almorzar, el vestido para... O sea que, imagínate toda también la gente que tenía que cambiarte y todo eso. ¡Qué bol! Pero sí. ¿Cuándo laburaban? Ellas laburaban de esposa. No, pero tampoco eran, además tenían personal doméstico. Es que no querían que laburen, es pero, eso, claro. Alex, muy bien, es que los sí. tipos querían tenerlas así duritas. No, y ni en la casa, ni en la casa, tenían personal doméstico, se supone que tenía como 5 chonguitas para que les cambie claro, el vestido, no hacían nada. Sí, son las 7 y no me cambié, vamos, vamos. Que venga el esclavo, claro. Que venga el esclavo que me tengo que cambiar. Bueno, volvemos con el tema de hablo de alta costura, en esa época que era casi todo alta costura. Uh-huh. Ahora tienen que pasar muchas cosas para que una casa le dejen que sea de alta costura. Bueno, obviamente tiene que ser a medida, tiene que tener mínimo 35 modelos de alta costura, que si no los venden está todo mal, porque son vestidos carísimos. Claro. Y si nadie dice me gusta, sonaron. ¿Cuánto sale más o menos? ¿Tienen idea? ¿Un vestido de esos? $3,000. No sé. No, mucho más. Ah, mira. Cada uno, mínimo 100 horas de trabajo manual. Ah. O sea, los de hoy en día que vemos en Fashion TV, que no sé si existe todavía, pero o sea, 100. Más la o chica menos. De trabajo ¿cuánto, manual. ¿Cuánto? La chica, de dólares estamos hablando. 100 dólares, no, sí, 100 horas de trabajo manual. En cada uno, más o menos. De trabajo artesanal. Son, y deben costar, y además 15 poner... pesos la hora que lo cobra la chica que viene. No, cobran dos más. No creo que 15 pesos, no. 15 pesos. Bueno, están en euros, les digo, por si quieren, sí. ¿Se ahorran en euros ustedes? Sí, siempre. Entre 50.000 y 200.000 euros cada vestidito ese chiste. Cada chistecito de esto, che, mi mujer se quiere poner uno de estos. Sí, a 500 euros la hora. 200 euros, páfate. No, perdón, 200 euros la hora, ¿cuánto? ¿Qué? ¿50.000 euros? 200 euros, sí, 100. 200.000 euros un vestidito de estos que encima estas mujeres obviamente se los ponen una vez, si no es un quemo. Claro. Se lo puedes poner dos fiestas. Entre 500 y 2.000 euros la hora. Claro. La hora de laburo. Del diseñador, del no diseñador, creo que claro. De la minita que cosen y... No, la chinita cara. No hay redistribución. El vestido más caro del mundo que hasta ahora que se registró... $30 millones, Madonna, chicos. No sé, no. Gana de joder. Gana de jorobar, perdón, porque estamos en el sí. coso de la moda. Se llamaba el vestido el ruiseñor de Kuala Lumpur. No. Nada. Se lo enchufaron Faisal Al Buda, no sé qué, un árabe que no sé, los árabes no saben qué hacer con la guita. Estaba entre eso. Es increíble. Entre eso y comprarse un jugador de fútbol. O un país. Sí, un país. Vamos a darle un vestido. Los huevos de Fabergé son de ahí. No es que dice, ¿qué crees? Es un huevo, pero que tenga joyas. ¿Pero por qué un huevo? No sé. No, bueno, el vestido para esta que está media arisca, ¿viste? Te compro un vestido de estos. 700 diamantes auténticos tiene el vestidito también. No. Auténticos, chicos, 700. Yo con uno, te juro, te hago lo que quieras. ¿Cuánto vale un diamante auténtico? No sé, si yo supiera, ¿sabes qué alegría? Yo creo que estaría haciendo este programa. Me gusta la gente responde. ¿En pesos o en sedines? En sedines. Pero 700 diamantes auténticos en un vestido. Y debe pesar bastante, por lo pronto. Encima que pesan un montón. Viene con rueditas el vestido. Yo trabajé mucho tiempo en el Colón y andaba siempre boluleando ahí en el vestuario, porque yo trabajaba de vendedora de un negocio. Camarín, todo el tiempo estaba... ¿En camarín? No, en la parte de vestuario. Ah, en vestuario, claro. Enormes. Sí. Y los vestidos pesaban kilos y kilos. Las primadonas tienen que cantar con eso, que pesaban 20 kilos los trajes. Uh-huh. Y tienen que cantar y todo. Claro. Pero bueno, ¿qué pasó en Argentina? Porque en Argentina también tuvimos gente que usaba... ¿Vestida de la Belle Époque? No sé si la Belle Époque, pero que usaba... ropa de guita. No, alta costura. ¿Alta costura? Claro, sí. Sí. Por ejemplo... Uy, me por ejemplo, ¿quién, chicos? Pasó lo mismo que ayer, perdón. La señora de... ¡No! ¿Quién usaba? ¿Quién usaba? Sí. Alta costura. Ella está bien, pero merecidísimo. Sí. Pero sí, no es un debate. ¿Eh? ¿Quién usaba alta costura en Argentina? ¿Quién les enseñó a las masas lo que es la elegancia? Ahí está. A la gente que es pobre. Ahí está. Que no tenían MTV, no veían los videitos. Los a mí videitos yo de solo, con que lo usara para que se retuerza lo de Recoleta está, y dijera, ¡ay, esa India usando eso! Yo solo por ese efecto ya lo banco. Ahí está, señor Simonetti. Es así. Total, todos de acuerdo. La señora Eva Perón los usaba la mayoría de veces, aparte de por la elegancia, para que se retuerzan las chetas de Recoleta. Por supuesto, ¿no? Mira el que tengo yo. Tengo dos. Sí. Había tres casas súper elegantes en esa época, que eran Henriette, Sí. Paula Naletov y Bernarda. Uh-huh. Estas tres. Bernarda. Iba Eva, Bernarda. Iba Eva ahí, acá. La primera vez que llegó Eva, hay una de Henriet, que es la más famosa, que llegó Eva y la dueña estaba como en cualquiera. Y la mía dijo, no, no, está cerrado. Y le dijeron, no, pará. Vos sabés a quién acaba de echar. Nunca hay nada cerrado. El quilombo para... que te metiste. Ahí le abrió Henriet. No sabía. Ah. Que pase la señora. Una vez ya se quedó ahí con la vena en el ojo, Evita. Sí. Dijo, ah, no, mira, no me reconociste. Bueno, después, cuando ya empezó a comprar, ahí, qué sé yo, le dijo. Evita hacía en Olivos, tés, hacía como encuentros para las mujeres mítines, peronistas de las provincias, de los mítines, lo que quería hacer, de las unidades básicas de todo el país, hacía como mítines. Dijo, che, les voy a hacer un desfile de Henriet. Qué les voy a llamar. Hola, Henriet, mándame todo lo que tengas para mostrarle a las chicas. No, señora Eva, lo que pasa es que justo hoy estoy presentando mi colección a las chetas de Barrio Norte, ¿no? Justo hoy. Ah, bueno, no, ¿a qué hora es tu colección, querida? Y tipo 7 empiezan las señoras a caer a tomar el té. Bueno, no, mándamelos al mediodía, se los muestro a las chicas y después te los mando con los choferes. No, dale, que está todo bien. No. La 1, la 5, la 6, che, la 7. No vienen los vestidos. No, che, ¿qué pasa? No nos mandan los vestidos. Claro, Eva estaba cagada de risa, muerta divina, con su gente peronista, hablando de cosas más interesantes que de vestidos. Y la llaman. ¿Y qué dijo Evita? Dígale a esas cojotudas que esperen. Ay, la mina enloquecida, todas las minas esperando el té. Y al final, ¿saben por qué se los dio Evita al final? Porque las hijas de puta le hicieron llamar a las modistas, a Evita. Dijo, no, Evita, dale, porque si no se venden estos vestidos, no cobramos, dale. Claro. Entrega los vestidos. La bueno, que cose, te bueno, lo destrabó sí, lo la llama, decidieron llamar a las que cosen para Evita, y bueno, está bien, mandáselos. Bueno, llegaron igual como 2 horas de trazo, qué sé yo. Uy, esta me encanta, esta versión. Vamos esta versión, hoy, la vamos con, mira esta versión de la versión peronista. No. Esta. ¡Oh! Mira. Decile a esas cojotudas. ¿Qué te pasa, pibe? ¿Qué te cosa esta? Y esta bebita ahí con la guitarra, toma, cojo toda. Buenísima, esta versión es buenísima. Después, estas cojotudas horribles, tuvieron que hacer las casas de modas 2 colecciones, una para Evita y otra para las cojotudas, porque las cojotudas no querían vestirse como Evita y Evita no quería vestirse igual. O sea, que un laburo hizo hacer. Sí, pero bueno, tenían 2 colecciones paralelas, todas las casas de moda, solo lo que se pone ella y solo los que se ponen las viejas estas. Paco Yamandreu, les mando un beso si me está escuchando, que es un amor que siempre, desde que ella era actriz, la vistió. Uh-huh. Y fue el único que la siguió vistiendo hasta la muerte de Evita, que es la que le achicaba los vestidos cuando ella estaba muy enferma. Sí. Mira. No, claro. Ya lo sé. ¿Qué cosa? Paco está de gira. Se fue de gira. Tengo una amiga muy peronista, es que es Liliana Cascales, uh-huh. Es que es la mamá de una amiga mía, y una vez llegó a casa muy borracha y dijo, me acabo de vestir con todos los vestidos de Paco y Evita. Es una peronista de la ola. Qué bueno. Y la hermana Marta Cascales le mandamos un beso. Bueno, muy bien. Para darse un nivel de cuánto gastaba, por favor. Claro, para lo descamisado, lo mejor. Christian Dior, si iba a Christian Dior de viaje, que no es tan fácil como ahora, chicos. Christian Dior tenía un maniquí especialmente con las medidas de ella para ir haciendo y empezando a hacer un poquito más rápido, agilizar un poco las cosas. Mirá. Un vestido que le hizo. Tenía como muchas hojas, y en cada hoja pendía un brillante de cada hoja, de un quilate cada uno. Wow. Tomá. Uf. Dijo una vez para que es casi al borde de los diamantes esta vez. No, es como sí. Dior dijo una vez, a la única reina a la que vestí es a Eva Perón. Y mirá que vistió este señor, Christian Dior, que inventó el New Look, que es una de mis modas favoritas. ¿Qué más? Bueno, y en París fue que Evita, viste que cuando vemos fotos de Evita de cuando es actriz, cambia mucho de cuando es mujer de Perón. Uh-huh. Un peluquero francés fue que le dijo, basta del jopo, loco. Un rodete para atrás fue un peluquero francés que es el que le dio la boda de Evita. Mirá, no sabía. Sí. Claro, porque usaba como una especie de pelo con como jopo y largo. Todas las fotos de Evita más joven. Sí, y después, un rodete y unos pirigentes atrás y se acabó.

smashed human bone. We are the pretty, petty things. And you're standing on our streets, where Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to do time, the first of the gang to die. Such a silly boy, Hector was the first of the gang with a gun in his hand and a bullet in his gullet, and the first lost lad to go under the sod. Vamos a Morrissey y ya vamos a ir resolviendo ya todo esto que es magia con helado. Nos entraron uno, sí, a ver qué es esto. Mucha gente, ¿no? Poca gente, hoy hay poquita. Los jueves siempre hay menos participación. ¿Pero por qué? Yo no sé, voy a cambiar de material. El día que vengo yo se van todos. No, no quiere decir que haya menos oyentes. Hay menos como participación con el... La gente sale. Salen, los jueves salen, ¿no? En fin, Max Espino lo mandó, sí. David Copperfield. Pero tenemos, mira, tenemos este. Tenemos muchos de Quiroga que no participa. Vero Millones tampoco participa, pero lo más ahora sí participa. Dag Nochman participa y no sé si mucho más. Ya tenemos, no sé, sí, Manuela Saiz tenemos, que no participa porque es economista, y tenemos... Bueno, sí, ponele, la votación. 6-7 participantes. Estamos para el sorteo. Sí, bolillero. Sorteo. Tenemos el último. Y el ganador. Será. O la ganadora. Por un kilo de helado de la gran heladería Cadore es... Maxi Espino. Muy bien. Bueno, le decimos, mandanos tu número de documento por mensaje o por llamar, lo llamamos por teléfono, no sé, por teléfono entró, así que, bueno, si puedes llamarlo por teléfono, si no te llamaremos nosotros para que nos pases tu número de documento y nosotros se lo damos a la heladería, y a partir de ahí tenés 15 días para buscar el kilo de helado. Y ya estamos terminando esta semana. ¿Tienen planes para hoy? ¿Vos tenés médico mañana temprano? Yo tengo mañana temprano, pero me puedo tomar un alimento. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Tenemos que conseguir un canje, ¿eh? De ahí, de vamos todos los jueves. Yo pensé que iban con canje, donde iban después de... Tenemos un problema de escabio. Tienen muy buena onda. Ah, los es de alcoholismo la... nomás. Sí, igual yo me voy a tomar limonada. Tenemos que hablar, igual no pienso hacer nada. Sí, Quiroga estaba gestionando algo así, ¿no? Quiroga estaba... Quiroga, ahí donde lo ven, es el más borracho de todo el grupo. Quiroga fue el otro día. Sí, Quiroga siempre va. Siempre. El martes también, El martes también, Quiroga. Es el que más gana. Y usted puede... Gorda. Pero pensé que era verdad, yo soy chica de poco. No, bueno, pero le pagamos, por favor. No, eso sí. Vino, me pagan, ¿no? Sí, obvio, no, después. Siempre lo haríamos. Bueno, sí. Producción, justamente, Alejandro Quiroga, esto es la producción, como siempre, pues genial. Sí. Sid Bernstein. Y muchas gracias por todo. No, gracias a vos por la musicalización. Por favor. Muy linda la música. La halagaron, ¿eh? Lo halagaron, fíjate. En el ay. Que dice, muy linda la música de hoy. Ay, gracias. Sí, sí, claro. Bueno. Porque pasa. ¿Qué pasa? Señorita Vanessa Strauch. Ajá. ¿Buena party? Sí, ahí está. Hoy no ha participado mucho la locutora con problemas, creo que... No. Pero no, le puede decir a todos... Alguna cosita, puede, sí. Lo mejor... ¿Qué? Sí, para el fin de semana. Para, ¿no?, el fin de semana, sí. Nos diga algo. Diga algo, les desee algo, lo que quiera. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Qué va después de nosotros? Tango. Ah, ok. Sí. Perdón, ¿ahí está la locutora? Ahí viene. El fin de semana, ¿no? Sin decepciones. y Laura Branigan buscando el flashback. Flashback. Excelente. Es muy bueno. Arte. La queremos mucho. Ha sido otra semana maravillosa. Sí, sí, sí. Es claro. Bueno que vaya tango después y nosotros vayamos a por tangas, ¿no? Perdón, no, que me fui. ¡Carnaval! ¡Viva la revista! Era tan lindo cuando. Ahí está. Se llama Lupita. Que ella tiene un nuevo Hacemos hora doble, nos vemos el lunes a la medianoche por la Radio Espléndida. Chao. 90. Chao. En 990 kHz transmite LR4 Radio Splendid desde Buenos Aires, República Argentina. Radio Splendid.